Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las escuchan. Now recording. Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 666. Les habla el Eduardo Arcángel X y del otro lado... Vallito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, ya primera semana de octubre superada. No, o sea, superada. No, así no, con la weá. Estamos ahí, o sea, como el hoyo. Yo soy buen lapidario, como el hoyo. El año pasado yo ya tenía vista las 7 películas. Y yo creo que ya tenía como 8 o 9. Y ahora solo he visto 5 películas. Así que... Yo he visto 6, pero como que hubo una que no la vi como al tiro completa. Como que ya la dejé a media. Y después la volví a terminar. Y otras que vi así como de corrido, porque si no, no va a alcanzar el tiempo. Así, pero nos comprometemos que de aquí a 31 octubre. Son 31 películas. No nos comprometamos. No nos comprometamos. Me prometo, voy a hacer 31 películas de mi parte. Yo también espero que sean. O sea, ojalá más de 31. Eso es lo que espero, pero. Uno nunca sabe, capaz que hablemos de 20 películas la última semana. Las vimos todas de tirones, viendo de a 3 películas diarias, wey. Así que eso, ya. Comencemos este bello especial porque van a ser la 1 y me quiero acostar a las 2, weón. Tipo como el 8. Sí, no demorábamos. Cyber Day, ustedes saben. Sí. Esto, nosotros somos unos ratas y le esperamos hasta el último para comprar. Esperamos que la wea baje más. Y nunca lo baja. Y nunca baja. Así que. Ya. ¿Cuál fue tu primera película? Ah, al tiro, al callo partido. No le damos ninguna wea de hablar de lo que es Halloween para nosotros. No, al tiro. No. Al tiro, que Halloween, sí, esa wea ya. Hicimos un capítulo hace un año atrás, wea. Sí. Hace un año atrás hicimos un capítulo. Yeah. Yo partí con Friki. Y yo sé que tú también la viste. Che, Friki del año 2020. 20. Sí, salió el año pasado. Yo la quería ver el año pasado porque habían dicho que iba a salir, pero salió en diciembre, una wea así. ¿Sabes que el nombre Friki anda muy bien? Pero ¿sabes que el nombre hispanoamericano y el nombre en España, de España? Que le dieron sí, a España es el medio spoiler. El medio spoiler, la weá. ¿Por qué hacen esa weá? El medio spoiler. En las dos sí, son fatales. A ver, ¿cómo se llama en español? La busco, no. Ya, o me abstengo por la weá del spoiler. Puta, no. Yo creo que abstengámonos. Ya. Abstengámonos esta vez porque es grande el spoiler, siento yo. Y yo. Fui a ver yo vi la película sin saber nada y fue como, qué chucha. Así como, ¿qué? Eso fue lo entretenido, que llegar a verla sin saber nada. Ya, dale, ¿de qué yo se sí trata? Yo sí sabía de qué se trataba, porque yo había visto el tráiler y como que lo había visto porque alguien en Twitter de esas cuentas que hablan de las películas de horror, había dicho que esa película se veía buena, de lo que se veía. Ya. Y vi el trailer, sí, es película de hueveo, es película de esas entretenidas para ver en grupo, y así la vi en grupo con los chiquillos del disco. Ya. Y no, lo pasamos re bien, menos uno que no le gusta la sangre, que lo pasó muy mal. ¿A ese nivel? ¿Ah? ¿A ese nivel? Sí, pero ahí se nota la tolerancia, porque yo sentí que no era así como tan... Sangrienta. Tan sangrienta. Pero ¿sabes qué? Me sorprendió de que yo pensé que hace mucho menos. No, sí, tiene sus momentos. Por eso tiene sus momentos y son buenos. Son buenos los momentos de como brutalidades. Pero yo lo parto primero con que la weá es una película. Entonces sí, ya la weá. No, yo a mí, en ese sentido, por ejemplo, películas que me causen como sensación de miedo. es cuando las weas son con weas así como sobrenaturales, que es la wea muy rara, o cuando son de cosas como japonesas, fantasmas y weas que no veí. Esa wea es como que esta wea me puede pasar, así. Como que esta wea me puede pasar. Pero buen así tema con... ese, ¿qué es lo que te causa miedo a ti en un terror de cine? Puta, en general me causa. Porque a ti tú estás diciendo eso, por las cosas más paranormales que apelan más como a lo desconocido. Ah, pero también tengo una historia con Martes 13-1 que la pasé muy mal. Por culpa del maricón de mi hermano, que me dejó solo a 15 minutos que terminaba la película. Y la tuve que ver, la película parado, weón, frente a la tele mirando para atrás porque estaba demasiado asustado. Incluso al otro día seguía asustado, dormí muy mal. Dormí muy mal esa noche. Pero actualmente, ¿qué es lo que te provoca miedo en las películas de terror? No, yo creo que cosas paranormales, cosas como que tú podáis decir, puta, sabes que esta weá me podría pasar. No sé, por ejemplo, me da mucho miedo cuando esa weá de la weá del cabro chico que hacía. Hay una escena en que Juan aparece debajo de la cama de una mina. Y esa weá sería muy brígida, porque es una weá súper cotidiana, estar acostado leyendo, y como que la mina empieza a escuchar sonido de repente, y de la nada se empieza a levantar como la frazada y la sábana, weón, así, oh, paloyo. Ahora, en Chile es difícil, porque anda a levantar la frazada en Chile, weón. Anda a levantar la frazada en Chile, weón, hace recagar, así. Encima ese weón que no es cabrón chico, llega a recagar levantando la frazada en Chile. ¿Qué hago con los brazos desgarrados, Julián? Weón, yo cuando voy a la casa de mis papás y me acuesto en esa weá, ahí quedo hasta el otro día que me tienes que sacar, weón. Que es como sushi al metro, así. Es como que los papás dicen, ya, ahora que se fueron estos hueones, vamos a dejar todas las fresas que sobran en la pieza del hueón. Y después me llega y dice, oye mamá, ¿por qué tantas fresas? No, que las dejamos ahí. Sí, hueón. Bueno, esa hueá, intento de muerte, no sé, ahí, atentando contra mi vida. Oye, sí, es que... Porque, pero sí, a mí lo que sí me provoca más miedo es la hueá de terror. No es una hueá que debería provocar como miedo, sino como repulsión, pero es la... Son más las weas como realistas. En ese sentido, yeah. Brutalidad es realista. Onda, por ejemplo, que le cortan un tendón a un weón. Me provoca una wea muy de incomodidad esa cuestión. Ah, sí, bueno, y demás, por ejemplo, ¿tú nunca has visto Audition? No, pues esa wea no. Audition, no, es igual que Mártir, tampoco la he visto. Pero, ¿sabes que en Mártir yo no la pasé tan mal? Pero en Audition, la escena que todo el mundo habla de esa wea. Es horrible, porque más encima dura caleta la weá. 127 horas tampoco la he visto. ¿Cómo? 127 horas tampoco la he visto y no es de terror, pero sé esa escena que tiene y por eso, como que me sí, esa escena es brutal. Sí. Bueno, es que. Ya, pero sí, ¿qué hiciste es que, Audition? Sí. ¿Qué algo estáis diciendo? Ah, no, que Audition son. Aparte que esa escena dura caleta y minutos, weón. Ya, la voy a ver. Audition es como, y es larga la película culiada, y es como, ah, Takeshi Mai culiado, siempre poniéndole ahí en el límite el culiado, weyendo. Pero volvamos a Friki. ¿Sabes qué? Es una película que encuentro que agarra súper bien el tema del humor de slasher y de humor. Sí. Por eso me gustó, careta, yo lo pasé súper bien viendo esta película. Y esta cuestión de los cuerpos. Puta, casi tiro como... Bueno, ¿puedo decir o no de qué se trata? Ya, di de qué se trata. Se trata que hay un asesino en serie suelto. Y este asesino en serie suelto, en un momento de la película, intercambia cuerpo con la protagonista. Oye, debo decir, y lo digo aquí, esa empezada vale oro, weón. Sí, esa, o sea, que los primeros 5 minutos es brutal, brutal, y sé que vale oro las muertes. Bueno, la muerte con la botella de vino es hermosa. Sabes que, bueno, yo cuando la vi así, yo estaba casi aplaudiendo, porque sé que qué impactado, que cómo la remató, porque la weá es brutal y después le tiene un remate que es como, oh, concha de tu madre, estaba buena. Yo encuentro que de hecho quizás eso le faltó a esta película, por eso no tiene mis 5 estrellitas y así. O más que eso. Que fue solo la empezada. Sí, que fue solo la empezada. Justamente. Como que después decae en la originalidad de las muertes. Ya. Encuentro yo, porque después como que originalidad de muertes no hay tanta. Como que después ya empieza a ser un slasher clásico. Sí. Pero lo entretenido es de que siento que actualiza el género. Como que lo mantiene actualizado. No, no busca tampoco crear algo nuevo para nada. Ni tampoco busca como rendir como un tributo haciendo así, sino que busca hacer su propia película de este estilo. Y lo hace bien, yo lo pasé súper bien con toda la película. Aparte, la actuación del Vince es buenísima. Sí, este weón como que generalmente tiene películas piolas, así como que no, ninguna es como sobresaliente. Y aquí encuentro que lo hace bien, lo hace súper bien, como de quinceañera. Sí, le sale natural al weón, tiene algo que le hace bien. Y los chistes de cuerpo cambiados, puta. No sé si será muy funaki, pero me hacen reír siempre esa wea. De cuando la mina descubre que tiene pene y hace alguna wea. Como Jack Black. O como ya, este weón. Sí, Jack Black en Jumanji o este weón aquí. Por eso, como que. Yo me reí caleta en la película. Me entretuve. No hubo momento que yo estuviera así como lateado para nada. Y como que hubo su conversa post película de escenas que aún no lo habían entretenido. Sí, además lo otro que me gusta, o sea, lo otro que me sorprendió y no cachaba era que estaba Blumhouse detrás. Y cuando yo vi el sello Blumhouse, dije, ah, ya. Por lo menos va a tener algo llamativo. No va a ser cualquier wea. Y lo otro que me gustó fue el final. Me gustó. Ah, bueno, me gustó esa cuestión de que haya pasado esas cosas. No spoileo. Ya. No, sí, bien, me gustan esos finales así. Eso, sí. Me gusta porque las películas de terror tienen que ser así. Siento que siempre. Ahí se siente como la actualización, porque era en películas, cuando tú veis las como de los 80, o sea, más antes de los 70, 80, las películas de terror terminaban, ¡pa! De una. Como que muchas veces faltaba un cierto remate. O el remate era el clásico, así como ¡wow! Como que revivía de pronto. Como la wea de Jason o Freddy Krueger o el. O ¿cuáles más tenía así? Esa wea, como que de pronto decía como diciéndote ¡ay, secuela! Y aquí como que hace su cuestión que ya empieza a ser muy ya más de estos años hasta ahora. Que partió, encuentro yo, como con Scream. Como una wea así. Y por eso como que me gustó Freaky, la encontré que un buen slasher para ver, así como para entretenerse. A todo esto de chiste, como dijo una amiga, la es una película de confort, una comfort movie que te hace sentir bien. Sí. A todo esto me dijiste Scream, y Scream va a estrenar trailer. Sí. De la quinta película. Sí, justo yo estaba buscando películas por ver y caché que estaba de nuevo Scream y se me veía como yo eso por un momento. Y cuando lo vi, oh, ¿en qué está esta weá? Ok, oh, y ahí salió la información de que se viene luego. ¿Cuándo? Si yo me acuerdo que luego era como esta semana. Sí, parece que es principios de diciembre que la estrenan. A ver. No me acuerdo bien. Scream 5 es la nueva. Sí, ah, no, 2022. 14 de enero del 2022 la dan. Mira, a mí tiene buenos nombres. Ah, parece esta mina, parece, ¿no? Bueno, sí, sale como todos los clásicos. Sí, que está. ¿Vino dice la fecha? ¿De estreno? Sí. Sí, vos te lo dije, 14 de enero del 2022. No, pero el del tráiler. Ah, no. No. El tráiler es lo importante. Es lo importante para cachar más o menos de qué, para dónde va la weá. Porque hasta ahora solo hay como teaser, ¿no? Sí. Nada más, pero no hay tal tráiler oficial. No, todavía no dice nada. Ya, pero continuemos. Dale tú con una película. Yo vi Freaky, la que vi después. Yo, mi primera película que vi fue Spree es una película también de terror comedia y está protagonizada por, ¿cómo se llama este loco? Este cabrón chico, no, el Steve de Stranger Things. Ese es el Joey Carey, que es Steve en Stranger Things. No, guarda con la Era el loco que andaba con la hermana del protagonista. Puta, este que era bonito, se arreglaba el pelo. Y de... Ah, ya, que no es de los cabros chicos, sino que es como el que no, el no joven, es de los cabros chicos. Por decirlo. Sí, sí, sí, sí. Ya, entonces sí, aquí la idea es que este weón está obsesionado con ser alguien en las redes sociales, que la gente lo siga. Y el weón desde chico tiene un canal como en, digamos, en YouTube, así, una web de internet, pero el que lo llama el mundo de como el mundo de Carl. Carl se llama el weón, ahora recuerdo, Carl se llama el weón, y era el mundo de Carl. El weón siempre se grababa, pero no tenía casi nada de seguidores. Y el weón fue niñero de otro weón que sí tenía seguidores. Y ahí él le explicaba o conversaba. Bueno, casi no, se ven que siempre que Juan está grabando, porque esta weá es como una película funtage. Entonces tiene como ese estilo. Y el weón siempre está grabando al pendejo, y el pendejo siempre lo está weando, que salga, que deje de wear, que está. Él también se está grabando, porque está haciendo otras weas, está jugando, a veces haciendo otras cosas. Entonces, lo que hace este weón trabaja en Spree, que es como una weá así como Uber, y decide ponerle cámara y grabarse. Y grabar a la gente. Una wea súper así como ilegal. Y así llega el primer pasajero. Y el weón te va mostrando que, por ejemplo, te va mostrando como weas para atrás. Que el agua que regala va con una wea que mata a la gente. Que mata a la gente, así, literal la wea. Ya. Entonces, el weón se pone a hablar con la gente. Se pone a hablar weas de política, wea, así. De repente, los weones están tomando el agua. Los weones se ahogan. Y ahí empieza a quedar la cagada. Y ahí, después los weones se empiezan a ahogar en el auto. Ya de ahí, como que los weones mueren. Y el weón desaparece. Y de ahí, weón, aparece ya con. Como con otro pasajero. Y así empieza a agarrar pasajeros. Y el weón empieza a hablar con gente. Entra en una, está con un weón muy pesado. Y entra una mina que es súper influencer. Y la buena tiene caleta de seguidores. Y bueno, cada rato que lo sigan en el canal. Que le haga como: yo te sigo, tú me seguís. Esa típica wea, ¿cachai? Como que el weón está en esas. Y me gusta. O sea, la wea es su fuerte, la crítica a toda esta wea. De estar en las redes. La obsesión por las redes sociales. Pero también siento que es una crítica tanto para los buenos que están dentro como para los buenos que están fuera también, o que están dentro pero quieren estar fuera, ¿cachai? Ah, yeah. Como que son parte de, pero les carga lo que implica ser parte de, ¿cachai? Y que después, bueno, distintas cosas que se va dando en la película, después también igual sacan provecho de. Entonces al final es como que bien, es como rara la wea, siento yo, en ese sentido. O sea, es rara, pero está la crítica a que, no sé, pues, pasan, es como cuando tratan de matan a, por ejemplo, O.J. Simpson. El weón debe haber ganado mucha plata por todo lo polémico que pasó, todas las weas que pasaron, por vender la historia, por vender el libro, por vender la película, ¿cachai? Entonces al final no lo querís, pero soy parte de la wea, y al final esa wea te da plata y te subí a la ola, ¿cachai? Al final te subí a la ola. Y es una constante crítica, pero tiene toda esa wea de... es súper como de repente fría, como son las redes sociales, ¿cachai? Porque el weón es demasiado lo que quiere ser, que tener gente que lo siga, weón. Y puta, al principio todos los weones, lol, fey, a la frente la weá ya, pa, el weón, no sé, weón, parte con un seguidor, dos seguidores, después ya tiene 50.000 weones viendo la weá en línea, weón. Y los weones están, mátala, o pura weá así, weón. Porque la gente tiene la otra parte, weón. Que tú también, no soy como detrás de las redes sociales, tú demostráis como también lo malo, porque no estáis como, no, bueno, hagáis esa weá, sino que vos querís que el weón, querís que otro weón haga lo que tú no podías hacer, o querías hacer, pero no podías, porque estáis dentro de las reglas de la sociedad, y le estáis incitando a otro weón que haga una weá súper brutal. Sí. Así que, de verdad, me gustó harto la película. La pasé bien, aparte que son estas películas que me gustan harto, que son cortitas y la idea funciona súper, súper bien y todo el tema. Aparte que me gusta como parte porque, sí, es como, eso es, esto como decía, un estilo, es un fun footage. No, yo sé que esta guay yo creo que es más como un estilo, ¿cómo se llaman estos documentales falsos? Mocumentary. Sí, yo creo que está más pegado como una especie, sí, de mocumentary. Porque al principio te hablan quién es este weón y te dicen que te van a mostrar lo que sucedió en un día de locura de este weón. Sí, es como que te explican que estos son los hechos sucedidos, y te explican como un poco. Eso sí, ahora que me acuerdo, parte como en ese estilo. Porque acá están diciendo que tiene un estilo como Gonzo. Esta weá de... Ah, ya. De... Sí, Gonzo es como... Como que el que está documentando esto se vuelve parte de lo que... Sí. Y... Actúa también David Arquette, hablando de Scream. Actúa David Arquette también en la película. Y... Me gustó harto, o sea, que de verdad está muy bien hecha. Y también me gusta mucho el personaje de se me fue el nombre este weón. No lo tengo por acá. El Joe Curry, porque el weón, siento que uno de los pocos weones que destaca en Stranger Things también. Porque nosotros no somos tan amantes de Stranger Things. Como que subimos a bola, pero caímos muy rápido. Ahora, la wea igual, si sale la cuarta, la voy a ver. Pero pero ha ido mal. Yo te he dicho que la 3 me gusta solo por el segundo grupo. El segundo grupo, que no es el grupo de los protagonistas. Sí. Y porque ese grupo anda impecable, y la historia de ese grupo la queréis ver. Pero cuando aparecen los protagonistas, pues que esa wea la pira termine luego y que siga la otra wea. Y Steve está en el grupo... En el segundo grupo. Este weón está metido en el segundo grupo. Así que ya tenías como tu voluntad de verlo por él. Sí, pero es que ya también tenía. Había escuchado comentarios de esa película. Por eso la tenía en lista, porque había escuchado buenos comentarios. Que era una wea así loca. Una wea loca, tiene harta sangre, harta locura, harta wea irracional. Que tú decís, puta, si los weones quisieran hacerse famosos, de más que algún weón puede... Bueno, lo que pasa a veces cuando vienen estos asesinatos en Noruega, weón, en que se graban los weones, se filman mientras van matando a la gente, weón, extremista. Sí, weón. No anda tan lejos de la realidad, ¿cachai? Sí, pues cuando ese weón fue a una iglesia y mató gente grabando. Entonces tenés en weones que están viendo eso en línea y están, dale weón, ¿cachai? Entonces, no, de verdad, que aparte que, bueno, no, a nosotros, o a mí en particular también me gusta mucho el cine de terror y todo lo que salga, pero siento que aquí hay una crítica fuerte al tema tanto al querer ser famoso, al querer sobresalir, como al morbo de las personas que están viendo la weá, y como los buenos que están dentro pero quieren estar fuera, y es muy rara la weá, eso es tan raro. Así que eso, Spree se llama la weá, es buena. Se llama la película. Ya, sigo. Dale. Yo entonces. Yo sigo con la que vi después, que voy a confesar que no la vi de golpe, no la vi toda de corrido, así que en un principio como que no le tuve tanto ánimo a esta, y después cuando ya como que me decidí a verla para terminarla, ahí como que la wea tiene unos cambios que me gustaron caleta, y esa es... El gabinete del doctor Caligari. Esta película es de 1920. Es la más vieja de las que he visto. Según lo que leía también, es una de las más antiguas que sí se puede considerar terror. Así como tal. No como, por ejemplo, lo de los monstruos. De estos que pueden ser como más como... Otro Frank tipo. Está ahí eso. Sí, decían que esta es como terror. Y es alemana, no es gringa. La wea es que esta película es se trata de... Bueno, está en todo caso, está en YouTube gratis. Y no lo digo así como que está en YouTube piratea, no, sino que porque ya que está antigua, sí, los derechos ya están disponibles. Y creo que también está en Amazon, así como para el que quiera verla como en otra plataforma. Ah, buena. Sí, no, sí está como en una de esas plataformas. Esta película es... como si te gusta el género de terror, es como una weá que tenéis. No la he visto, pero siempre hablan del Dr. Caligari. Siempre hablan. Y sabéis que viéndola al principio, yo como que me enredé en una parte. Al principio, como me perdí en esa parte, que fue lo que al principio me causó esa cuestión de que no la encontré tan interesante al principio. Y la película se separa en varios actos. Y cuando hay un cambio entre el acto 5, me parece, hasta el 6, que ya son como los últimos. Ahí recién me acordé de la wea de los del principio, y ahí la película me cambió completamente. Yo al principio le estaba dando como 3 estrellas, una wea así, porque yo no soy tan como culto en el cine como para pensar a la wea de las expresiones y de lo que significa esta cuestión en cuanto a lo que era la Alemania, porque me puse a leer después un poquito weá, así como para leer. Y hablaban harto de que esta película habla de lo que es la necesidad inconsciente que había en el pueblo alemán en esta época, de que llegara un dictador. Cacha, a ese nivel se va la weá. La weá, weá. En serio. Como que muchos weas de cine hablaban de esa parte. Yo no la vi tanto en eso. Como que yo, la verdad, ahí como que estuve medio piloto automático viendo esta cuestión. Pero la película, así como historia vista tal cual, directa como es la wea, tiene esos cambios de historia que al principio te son como un poquito extraños, pero te lo explican. Te lo explican y el giro que tiene es bacán. A mí me gustó mucho y lo encontré muy como novedoso para el año que tiene, ¿sí? O sea, como que siento que ahora muchas películas tratan de conseguir ese efecto. Y por eso, puta, si uno ha visto muchas películas, esta cuestión va a encontrar, oh, esto es como esta película, o oh, esto sí, en realidad se veía venir. Yo no lo vi venir, la verdad. Porque no lo vi venir principalmente porque no estaba tan metido en la película. ¿Sí? Porque al principio, al ser cine mudo, y al ser cine antiguo, y al ser como casi una obra de teatro, porque es casi como ver una obra de teatro, con distintas locaciones obviamente, pero que todas las locaciones son como pintadas de fondo. Son bacanes, eso sí, es como muy estilo Tim Burton de los años 20. Ya. Pero, y por eso los diálogos también se basan en las típicas carillas como un texto que te ponen de repente. Y por eso no siempre los diálogos te los escriben. De hecho, son casi los diálogos que las veces que sale texto en pantalla es como una frase que dicen en un momento que tiene alguna importancia o es por algo que no pueden expresar los actores como solamente de forma gestual, porque casi toda la película es gestual y tú entendís de qué están hablando con los gestos. Es bacán esa weá. ¿Y la historia de qué va? La historia va de que hay un pueblo donde están dos amigos conversando sobre weá de la vida y haciendo un podcast y hablando como de las pololas. ¿Y cómo se llama esto? De pronto llega al pueblo como una feria, así como feria de una wea de como Santa Rosa de Pelequén. Ya. Yeah. Una wea así, como un circo. Y dentro del circo hay un weón que dice que tiene a un sonámbulo y que el sonámbulo puede hablarte de todo lo del pasado y lo del futuro. Y estos amigos van a esa cuestión. Y el sonámbulo le dice, tú, o sea, y el gallo le dice, y yo, a ver, ¿cuándo me muero? Y el sonámbulo le dice, tú te morís mañana. Ah, la wea buena. ¿Veis esas weas de 1920 la película? Yo la encontré la raja. Porque como que... Sí. Como que es una wea como que te genera ya la expectativa, es una wea que es novedosa. Yo aún a hoy día la encuentro bacán. Así como que cuando dijo esa weá, yo encontré, oh, bacán. Imagínate esos weones en el cine, sí, en po, ese año, y diciendo así, oh, ese era bonito, ¿no? Sí, po, y la weá es que la película dura hora 20, es cortita. Ah, genial. Sí, sí, es súper cortita. Y, y no pasa como yo pensé que iba a ser esa cuestión. Por eso, tenía varias cosas que yo... quizás estoy como muy acostumbrado al cine actual, que como que esperaba otro ritmo y otras cosas que iban a pasar, que iban a llevar a los eventos que tenían que suceder. Y por eso también como que me generaba como esa cuestión, como que al principio como que me daba como un poquito de lata seguir viéndola, por lo tema de lo que se siente lento, más que nada por el tema de que es cine mudo, a mí. Pero que... igual me enganchaban esas cosas, como sentir esa, ¿cómo decirlo? Atemporalidad de lo que es el ritmo. Ya. Yeah. Sí. Por eso, yo la recomiendo a caleta, veanla, weá. Porque con ese tráiler que ya dije, con básicamente lo que se trata, y cómo sigue y cómo termina, sobre todo por cómo termina, a mí me gustó mucho. La weá buena, es que de verdad, es que la vendí, esa weá vende la película total. Es que yo tampoco sabía de qué se trataba. Yo esta película lo único que sabía es que era una película antigua, que era de terror, y que era de terror como psicológico. O sea, no, gótico decían. Terror, sí, pues, gótico, sí, nada que ver. No, terror gótico. Y el. Y sí, sabéis que se dan todas esas weas, pero también se da como esos juegos de narrativa. Así que, vean. Sé que yo les recomiendo caleta. Así como para los que les gusta el cine terror. De esa cuestión. Y ahí van a entender por qué es tan importante esta película en lo que es el cine terror en general. Sí, yo tengo un libro sobre cine terror alemán. ¿Ya? Desde el año 3. Desde el año 13 al 21. ¿Ya? O al 27, ¿verdad? Y ese es terror cine fantástico y de terror alemán. Cine fantástico y terror alemán. No lo he leído nunca, ahí lo tengo ese también. Pero eso, esta película de eso, esa weá tiene que. Para ser antigua es bacán. Como que te puede seguir produciendo como su sorpresa. No tiene como un terror, así como que nunca. No te vaya a asustar, encuentro yo con esta película, para nada. Pero tiene sus cosas que son como entretenidas de terror. O sea, como ideas de susto y sobre todo para la época. Y que a mí me sorprendió siendo ahora. Bueno. Así que eso. Dale tú con la próxima. Le doy yo. Vamos viendo. Ya, lo que vi después fue Tragedy Gears. Ya, así se llama. Tragedy Gears. Esa película del año 2017. Ya tiene su tiempo. Aquí actúa. Aquí la chica que conozco es la que hace de superhéroe en Deadpool. La mina que ya. Es de como. La mina que es como de metal. Sí, la Nikotomi. No era sí. ¿Esa? La Brianna Hildebrand. ¿Por qué hace buen nombre, hermano? Más fáciles de leer. Pero no, pues no es la de metal, era la explosiva, ¿cierto? La mina, la con pelo corto, la de pelo corto. Ah, ya, la Nagatomi. Sí, sí, ella misma, sí, la que sí, tenía el nombre ya. Largo. Sí, sí. Y aquí, la historia parte con dos amigas que tienen un blog de asesinato y lo único que quieren es matar gente. Quieren convertirse en asesino en serie y para eso capturan a un asesino de serie local. Y lo tienen encerrado y le preguntan que cómo lo hace él para poder matar a la gente y toda la weá. Porque lo que ellas quieren ser es ir en serie. Y la cuestión es que ellas cuando van a cometer, cometen cierto asesinato, pero siempre pasa algo que terminan otros siendo los que sellan el crédito. O los pasan porque fue un suicidio. Entonces la verdad están súper como choreadas con esa cuestión porque no les resulta el tema. Y nótese que son cabras que están en la. Van a salir de la ciencia media, ¿no? Van a salir como de cuarto medio. Y así es la película. Otra horror. O sea, otra película de terror comedia. Que transcurre como en una hora y media, hora 40. Los que nos van contando todo lo que pasa. Con estas dos chicas que son súper amigas y que no son muy populares en el colegio, pero que quieren llevar a cabo. Eso es como lo bacán de la película. El hecho de que. No estáis. Las locas quieren ser así en serie, que una weá que no es normal, no. Pero no te afecta como que digáis, puta, que malo que estén matando, sino que vos estáis como, eso pueden en internet, mata. Siento que, bueno, es que ahí está la parte como más comedia, yeah. Como que le da ese toque y que no la hace tan seria la película y va por, como, yo creo que va mucho más allá por un tema de la amistad, de. Del querer de quizás también tus sueños. Sí, o buscar quién ser en la sociedad, bro. ¿Cuál es tu papel en la sociedad? Claramente ser un asesino en serie. Es un papel muy importante. Sí, creo que lo único que no me gusta en este tipo de película es que creo que en algún momento nombra asesinos en serie reales. Esa weá creo que está de más. Yo creo que no. Creo que después que leí ese libro sobre asesinos en serie, creo que hay que dejar de darle fama a los weones. Yeah. Siento que hay que dejar de darle fama y de tenerlo en un altar como héroe, cuando los weones no son héroes y detrás hay muchas víctimas. En ese sentido, esta película es una película, ¿cachai? No me está hablando de ni una wea más que contándome una historia y todo ese tema, pero Pero igual, igual como que en cierta parte los glorifica. Sí, po, sí, y al final de cuentas uno siempre tiene que entender que detrás hay familias que sufrieron, que todavía sufren por eso, por los asesinatos de estos weones. Entonces, uno igual entiende, oye, pero los weones en la mente, cómo los weones llegaron acá, y el cachar el switch de los weones te llama la atención, ¿cachai? Pero hay gente que la wea es como que son casi estrella o son rockstar, y weón, anda a hacer un VIP con esos weones, a ver si va a salir, weón. A ver si voy a estar en esa wea, esos meet, esa wea meet, esa chucha, y están ahí conversando. A ver si weón vaya a estar, después vaya a poder salir de conocer a tu artista, weón. La película es súper entretenida, weón. O sea, es que a mí me gustó harto. No, creo que no tanto como Split, pero la pasé bien, la pasé bien. Y tiene muerte igual entretenida, weón. La película de terror hay que calificarlas por las muertes, pues es importante, sí, también. Sí, yo también. Es como las películas de acción, tenés que calificarlas por la escena de acción. Exacto, aquí tenés que calificar la por las de terror y por las escenas de terror. Sí. Incluso delante estaba pensando en la. Cuando hablamos de. Freaky. De Freaky. Y confundí escenas de terror de muerte. Y de repente dije, oye, esta escena fue buena. Y después, ahora que lo pienso, no, pues fue en Tragedy Gears. Y la historia en sí igual me llamó la atención, por eso la vi, ¿cachai? Que eran estas dos minas que querían ser asesinas en serie y que capturan a un asesino en serie para preguntarle cómo lo hacía y toda la weá. La weá es demasiado rancio. Ahora, debo decirlo también. Que te capturen dos escolares habla muy mal del asesino en serie de tu zona. Eso también es pero mal. O sea, ese weón no puede ser tu ídolo si lo capturas así como a la primera, ¿cachai? Y de la forma tan weona que lo capturan también al principio de la película. Esa weá pasa como a los 5 minutos. Así que eso. Puta, para variar, estas películas todas son. Hay que descargarlas. No están en plataforma. Ah, sí, sí. Me pasó también con. Friki es la única hasta ahora, porque el doctor que es el gabinete del doctor Calamari. Ese no, ese está. Ese es el Simbo, está en YouTube. Sí, sí. Pero la próxima que voy a hablar yo. Dale. Me doy el pase, ¿cierto? Sí, dale nomás. Ya, la próxima que voy a hablar yo está en HBO Max. Así que relativamente no es tan difícil de ver, o sea, de tener esa plataforma si es que tienen BTR. Creo que también está en otra compañía, creo que también tiene acceso a HBO Max. Ya, bueno, no me acuerdo. La weá es que esta es otra película antigua, otra película que también se nombra, que es de las que son importantes lo que es el género de terror, y es Cat People, gente gato. No sé cómo se llama en realidad en español, pero ya. No, tampoco. La gente gato. Cat People, esta es la original, porque después salió un remake hecho por este weón de Paul Schrader's Leia. Como en 1980, y que es una película que tiene como más sangre y más sexo. Ya. Sangre de Pantera se llama, o La Mujer Pantera. Sí, la mujer. Ah, Mujer Pantera, pues. Mujer Pantera. Hablar de Mujer Pantera. Ya. La película es que. O sea, lo que se trata de esta película es sobre una galla que conoce a un gallo. Y empiezan a tener su pololeo. La galla es una galla serbia, así como que viene de Rusia, una wea por ahí, a Estados Unidos. Y este gallo la quiere como conquistar. Y la galla le dice. Como que igual la galla como que le mueve la cola, ¿no? Así como ya, ya. Miau. Sí, y la galla como que igual nunca tienen como. No conciben el acto. ¿Ya? No, pero cuando se le para. No, cacha, la película es de 1940 y hablan de esa weá, me llamó la atención. Ah, eso. Ya, se fue interesante la weá. Sí, es que de hecho me llama la atención que la película parte como que ellos coqueteándose, en cierta manera, y como que la galla es como muy así como. Como adelantada en ese tema también, porque como que le dice, pero vamos a mi departamento, así como. Igual. Como que tiene su weá así. Yeah. Pero no consumen nada. No consuman, digo, nada. Porque la galla. Tenía que consumir algo. Sí. Porque porque se casan, se enamoran y todo eso, pero ella tiene miedo de convertirse en una pantera. ¿Ya? Y eso es porque de donde viene la calle había una leyenda urbana que cuando las mujeres estaban casadas o tenían su pareja y sentían celos, se convertían en una pantera y se comían al huevo. Oh, esa es la historia. De la como película. La viuda negra. Sí, es la como araña. La viuda negra, pero versión gato. Sí. Así que de eso va la película, de cómo estos gallos se empiezan a conocer, cómo se va desarrollando un poquito el tema de esta leyenda urbana de la Gaia, que si es realmente una leyenda o no. Y lo que sí, mira, a mí la película la encontré como un poquito lentita. Así, yeah. Pero es normal para la época, así es la cuestión. Por eso como que me siento como un poquito injusto en criticar así las películas. Yo le puse 3 estrellas porque la verdad es que no me gustó tanto en algunas cuestiones. Pero... Usted es un millennial. ¿Ah? Usted es un millennial. Usted es un millennial, ya no, todo tiene esa rama. No, pero me gustó el Dr. Caligari en esa wea. pero, esta wea tiene un par de escenas que son bacanes. Y esas escenas son bacanes porque sin tener que mostrarte nada de terror ni nada de suspenso, te genera el ambiente. Y esa wea es bacana. Así que, y eso, pero eso lo malo es que pasa como hacia ya pasado la mitad de la película. Por eso casi todo el principio dura 70 minutos, eso sí, es súper cortita la película. 1 hora 10. Pues igual estoy quejándome de lleno, porque como a la media hora recién empiezan a pasar, de hecho, como a los 40 minutos casi, que empiezan a pasar esas cosas. Pero al principio es solamente empezar a sugestionarte si la leyenda puede ser real o no, a decirte de qué se trata esa leyenda. Y ya hacia el final es como ya mostrarte todo lo que ya puede ser como lo cine de terror como tal. Así que hay weas que me entretenían así fuera de lo que es la película como tal. Por ejemplo, ver a los weones fumando dentro de la oficina. En una dicen, oye, vamos a fumar, ya po. Y como que se dan vuelta del escritorio en el que estoy y se ponen a fumar. Como que yo esperaba que salieran al patio, una wea así, no, ahí mismo en la oficina. Otro tiempo. Sí, esa wea como que la encontré como chistosa de ver en cine como de época, como que cachai esa wea de temporalidad. Sí, pues ahora ni cagando. No, pues por eso para mí fue tan natural que hubieran dicho, salgamos, oye, vamos a fumar. Y yo esperaba que salieran así y mostrar una escena de calle. Y no, fue como, vamos a fumar, ya. Avanzan 2 pasos y empiezan a fumar allá dentro de la oficina. Por eso también como que lo encontré bacán. Pero en general la historia de la película no es mala. Quiero ver el remake. Porque independiente de que digan que el remake no es tan bueno como la... como esta, quiero verlo, quiero ver cómo lo trataron de actualizar porque da para actualizarse. Y da como para hacer película de los 80, que es cuando se hizo el remake. Y yo he escuchado hablar igual harto de esta película. Sí, es que esta película tiene esas dos weas que te decía. Uno, aquí, porque también me puse a leer, sí, estudié de la para el podcast. Eso, ¿no? Que uno fue que sentó una de las bases de lo que son las escenas de persecución, por decirlo, como de tensión en un lugar, sin que vierais la amenaza. Ya. Y como que hablan de que muchos cineastas actuales tratan de hacer como... se inspiran en esta wea. O como que esta wea ya está tan normalizada ahora que se sigue usando como parte de lo que es un trope, una wea como básica de lo que es cine de terror. Y que aquí, hasta esta película, no se había usado. Ya. Como que esta película fue como uno de los precursores de esta cuestión. Que es como la escena de tensión de lo desconocido, que tú sabes que hay algo pero no lo podéis ver, y que tú ya asumís de lo que está pasando en esa oscuridad. Y esa wea es, sí, es bacán como lo consiguen aquí, porque es del 1940, pues, ¿cómo vaya a ser la transformación de una wea sin efectos especiales bacanes? Porque esta película fue como con bajo presupuesto además. Ya. Pues esa wea sí es bacán. jugó con hartas cosas en contra. Jugó con hartas cosas en contra, te sí, digo. Sí, por eso. Esa weá sí es bacán. Y ¿qué era lo otro que te iba a decir de eso? Ah, que hacia el final yo también pensé, nuevamente estoy como contaminado con los de Terror Actual, así que pensé que iba a pasar algo y nos pasa otra cosa. Que quizás es como lo más natural que podía pasar, pero yo pensando que iban a hacer como un giro. Y no, pues, es como es. Es lo que es. Sí, punto. Sí, así que por eso. Me gustó. Pero 3 estrellitas para mi gusto. Quiero verla. Yo quizás creo que si la veo de nuevo puede que me enganche más. Pero no, hasta ahora encuentro que para mi gusto son 3 estrellitas bien. Ya. Dale. Ya, ahora sí me pasé a una plataforma. Y esa plataforma es Netflix. Y no, pues la verdad esta weá la vi pirata, parece. Pero está en Netflix. Sí, la vi pirata, pero estaba en Netflix porque cuando la empecé a ver, sonó ¡totón! Y dije, puta la weá. Si hay una weá que me carga, es descargar películas que están en plataformas que tengo. ¿Para qué quiero una weá ver una weá que ya está en una plataforma así? Yo por eso uso Letterboxd y reviso ahí al tiro. Puta, se me fue la weá. Aparte que tiene esta película es alemana. Esta película es, pero su nombre en inglés es The Scary House, que es como un nombre común y corriente. Pero en alemán, ese en alemán es mejor, porque en alemán es bueno. Así que se llama Das Schraurige Haus. Ah, no, perdón, no es alemana. Es que el weón es alemán, pero la película es austriaca. Porque el weón viene de Alemania y me costó cachar en qué país estaba. No estoy acostumbrado a su acento. Cachaba que eran países tercermundistas, pero no entendía bien cuál país era. Y aquí nos cuenta la historia de esto joven protagonista, que tiene como 16 años, que llega a esta ciudad en Austria, según yo, porque viene, sí, viene de Alemania. Y igual lo discrimina. Yo decía, oh, sí, pues, ¿cómo discriminan a los acá, a los haitianos y a todos los weones? Entonces dije, oh, bueno, así también los discriminan estos weones, dije yo. Bien. Y esa weá también me llamó harto la atención. Como que también es como el bullying, así como el bullying en Europa. Y llegan a una casa paloya, así vieja, po, típica casa de película de terror, vieja. Además, yeah, que hay algo. Y después que vi también la película de esta weá con la otra película que vi, Maligno, weón, hay 40 casas. En una villa, en un lugar. Y la única casa que tiene neblina, así, weón, es esa casa. Y la muestra con neblina y parece que fuera la única casa que hay en, puta, en no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y después de día, la wea tiene más casas al lado. Entonces, esa wea me encuentro demasiado raro. O sea, ¿cómo hacen desaparecer? Yo entiendo que la neblina es fuerte, pero ya, weón. También voy a tener mi comentario después sobre eso de una que vi también. Ya, no, lo encuentro demasiado exagerado. Entiendo que quieren como realzar la soledad, que los weones están amenazados y toda esa wea, pero es demasiado, es como que los weones se aísla todo así, de repente como que no existen. Y este protagonista en esta historia, bueno, está enfadado, tiene ese tema que está, hay un tema con la mamá, que porque la mamá está separada está separado del papá y se cambiaron de casa por el tema del trabajo de la mamá. Entonces aguanta como enojado, choreado, casa nueva, dejó a los amigos, todo ese estilo. Y aparte tiene un hermano más chico. Entonces, volver a conocer el pueblo, puta, es un pueblo más rural. Y me imagino el guan tiene pinta de ser de ciudad, ¿cachai? Entonces andaba con patineta, es más difícil andar en patineta en la tierra. Y de repente el güey empiezan a cachar como símbolos raros. El cabro chico empezó a dibujar símbolos raros en la pared. Yeah. Y de ahí ya la weá se empieza. También tiene su. Yo siento que también de repente tiene su momento. Es terror, pero hasta cierto punto. Como que igual se nota que está hecha como para adolescentes la weá. Ya, yeah, como que no. Y yo creo que por eso. Yo creo que es por eso que la weá tiene tan baja nota. Y yo también creo que la confundí con otra película, cuando antes de verla. Mira, Y ahí, bueno, aparte de eso, después ya conocemos, tiene el personaje marcado. Conocemos a una chica que va a cachar que va a andar con el weón. Después, y es justo la mina que sabe el idioma que escribe el cabro chico. Y tenía al amigo Ner, que este weón que también le hacen bullying. Y que ve sangre y se desmaya. Y va a esa escena en la raja, porque se desmaya como tres veces, porque se levanta, ve sangre y se desmaya. Y va a encontrar una identidad. Así que yo siento que como película, si soy un weón ya grande, no como uno, es un weón más serio, puta, no sé si esta weón de pendejo. Pero de verdad, esta película, para que verla con cabros chicos, o ya podéis verla, yo creo, con cabros de unos 8 años para arriba. Hasta como los 16, yo creo ya por ahí ya puede que no sea del agrado, pero la encontré simpática, un poco de estilo así como los Goonies, pero más de terror y con el misterio que está pasando, con un misterio que hay en la casa, porque tenemos fantasmas, tenemos ese tema, y hay que empezar a descubrir por qué hay fantasmas, qué pasó en la casa, y como que de ahí va la historia, pero tiene weas como muy. Tiene una. Hay un momento, una situación en específico que pasa que después no entendí. Y hasta el momento no entiendo qué me quería decir esa wea. Porque después no apareció nada, no pasó nada, ¿cachai? Yeah. Fue como rara la wea, fue como metieron esa escena nomás porque te dieron un susto, un salto, pero nunca le vi una explicación a la wea, po, que me dijera, ¿sabes que ya esta película pasó por esto? O sea, esta weá pasó por esto, o iba a significar algo. Porque después te das cuenta que la weá va por otro lado. Entonces eso hubo unas cosas que la encontré como que no me cuajaron. Pero en general, la pasé bien. Me entretuve. Fue buena. Buena película. ¿Sabéis qué? Yeah. Me faltó notar otra película. Oh, tengo 6 películas. Ah, ¿cuál? Entonces llegaste a la misma mía, tú decís que tenías una vez. Ya, ¿cuál? ¿O después? No, después, ¿verdad? Sí. Sí, te iba a decir, pero tú sabés cuál, porque hablé de esa película. Pero no la noté. La noté, pero no está registrada en la fecha que la vi. Ahora me acordé, por eso no aparece en mi lista. No me acuerdo ahora mismo cuál es. Ya, de ahí voy a cachar. Ya, sí, yo la voy a buscar mientras tanto, así que dale con la tuya. Ya, yo continúo con. Después vi. Siguiendo la onda de los gatos. Ya. Vi Cementerio de Animales. Pet Sematary. Bueno, esa wea. El gato también la lleva en Cementerio de Animales, la primera. Pero eso, vi el remake. Ah. Sí, no. Porque yo vi la original, la vi hace tiempo, pero hace mucho tiempo. Yo creo que sí hablé de eso, porque esta yo la vi cuando yo era chico. Cuando yo era muy chico, en VHS, una wea así, en la tele. Y que quedé traumado de eso. Es una de las weas que me traumaron de niño. Fue justamente la escena de el camión. Así pasando a toda raja. Ah, paloya. Sí, es paloya porque. Yo tenía como cuántos 7 años debía haber visto esta película cuando la vi cuando niño. Chaval, weón. En serio. Sí, la vi cuando vivía en la otra casa. Así que sí, pues la vi como antes del 93. Así que sí, tenía unos 7, 8 años con cueva. Y por eso esa escena se me marcó como a fuego en los traumas. Ya, la wea es que esto es un remake. Que no es tan remake. Es como más una versión nueva. Puta, es remake entonces. De este libro de Stephen King. Que se trata de una familia que se va a vivir a un pueblo nuevo y que justamente pasa lo que tú decías ahí. Que una casa culia que compran. Y porque, verdad, pues ahí se da caleta eso. ¿Y por qué chucha compran una casa sin saber cómo es? Porque aquí dicen, compramos esta casa de 20 hectáreas. No sabíamos que tenía un cementerio inca en esta weá. Ah, no era Inca, weón. No, es Inca y Apache, una wea así. Sí. Pero me da mucha risa eso, así como, chucha, te compré una casa sin saber que tiene un cementerio indígena y la wea. Ah, pero ¿cómo en Poltergeist? También, es que Poltergeist es bacán, porque ahí es una crítica a la inmobiliaria. Sí. ¿Veí? Y aparecen las weas de repente. Sí, pues ahí. ¿Y cómo las pirámides? ¿Qué pirámide? Ahí me perdí. No, las pirámides de Egipto también están construidas con caleta de cadáveres y ni un weón salió a molestar a nadie. Ah, pero que es más, la gente va a sacarse foto a la wea. Ya, pero bueno, la wea es que el cementerio de animales se trata de esa familia que llega a este pueblo. Y la cosa es que la hija de este matrimonio tiene un gatito y el gatito van y lo atropellan. Y un vecino de este weón, el único vecino que está como a 20 cuadras a la redonda y el weón justo vi al frente. Es una weá muy impresionante. Este vecino, que también me impresiona mucho esa weá de la familiaridad con la que empiezan al tiro a tener amistad con los vecinos. Onda, el primer día ya están comiendo juntos. Qué chucha, que yo nunca conocí a mi vecino en 20 años. Hasta cuando se fue el viejo casi. Imagínate, yo vivo aquí en departamento, weón. ¿En cuándo yo hablo con mis vecinos, weón? Nunca, nunca. Y aquí el weón al primer día ya ven a cenar. Ni siquiera donde yo vivo, yo hablo con mis vecinos, weón. Sí. O sea, a mí me preguntan cómo se llaman. No sé, yo los saludo nomás, pero no. Sí, sí, esa es la relación que uno normalmente tiene con un vecino, me encuentro yo. Pero la relación más cercana que yo tengo con mis vecinos allá en el campo son los pacos. Cuando le echamos los pacos a los huevos, están metiendo bulla en una fiesta. Bueno, pero ahí nos conocen, ahí nos conocen. Ahí dice, ah, los buenos cuáticos. Ya están. Pero bueno, aquí pasa eso, de que este vecino le dice al weón, oye, ¿sabes qué? Mira, si venía a este cementerio, animal. La media idea, weón, la media idea, de verdad. Es que... ya te traes este gato, enterrémoslo por acá. Le dice así, ya enterrémoslo acá, weón, en serio, confía en mí. Pues tú querías a tu hija, sí. Ya, weón, entonces, ven para acá, conchetumare. Ya, pues, y entierran al gato. Y por el potito para arriba. Sí, porque caer eso. Hazlo por tu hija, si la querí. Y el gallo llega el otro día, así. O sea, llega el otro día. A la noche llega, después de haber enterrado al gato, llega donde la hija. Espera, esa es otra. Espera. Yo lo que me acuerdo es que los güeyes tenían que caminar para que la consiga. Sí, esa weá es muy rara. Nuevamente pasa esa cosa, es rara. Que caminan caleta, es como 20 hectáreas, una weá así. Y si de hecho te muestran, hacen como una toma aérea, como que avanza el helicóptero por un bosque, culeado. Sí, pero igual tienes que subir como un cerro, sí, por arriba. Sí, una weá para la cagar. Y. Todos estos datos que decimos es importante por lo que ya pasa hacia como más adelante en la película, pero no hablar de eso aquí porque sería spoiler. Sí, no, espera, haciéndolo, comparándolo un poco con la película, la de los 80, el tema está en que el cementerio estaba al lado casi, era como caminar un poco más y estaba ahí al lado el cementerio. Sí, no, aquí como que muestran que la weá es como atravesar un bosque. Sí, mal hoyo. Sí, la cosa es que... cuando el gallo vuelve a su casa, le dice a la hija, oye, ¿sabes qué? Tu gato se perdió. No le dice que se murió, le dice, tu gato se perdió. Y la hija dice, no, ¿de qué weá estáis hablando? Sí, está el gato. Y ahí está el gato, culiao. Y de eso es la al película. Gato. De eso es la película, que entierran cuerpos en este cementerio y estos cuerpos reviven. Ahora el tema es cómo reviven. ¿Sabes qué? Esa es la weá más huevona de la película, en cierto sentido. Porque si este viejo... ya sabía lo que pasaba. ¿Para qué va y le da esa idea culia? Lo explica eso sí, en este remake. Porque el gallo dice, pucha, yo pensé que a mí me había pasado eso con mi perro y que mi perro se puso muy violento. Pero porque el perro ya era un poquito violento, tenía su mal carácter. Yo pensé que el gato, al ser un gatito bueno, que nunca molestó a nadie, pensé que iba a llegar siendo un gatito bueno. Le dice. ¿Y sí? Lo otro también que no me gusta de la película. Ya. Lo más probable es que yo no entendí la weá, el mensaje, pero era esa procesión de cabros chicos con máscara. Esa weá es penca, sí. Sí, no, como que te dan a entender de que sí existe como el conocimiento del pueblo de eso, pero a la vez te dan a entender que no existe esa procesión, como que nadie la ocupa, como que nadie tiene como prohibido ir para allá, nadie como que habla de esto. Es como muy rara esa weá. ¿No era que el cementerio está como súper, tuvieron que abrirse camino para llegar a esa weá? Es que eso es lo otro, pues tenés que atravesar como una barricada, tenés que atravesar como un pantano, tenés que subir ese mini cerrito y ahí recién llegáis a la weá. Yo veo la bosque cerrito. Pero en esa weá de cerrito se ve que ya hay varias tumbas anteriores. Y que fueron los que buenos es que se cagaron y no quisieron, ya no, que va a subir esta chuquea, voy a ir a guayar para arriba, bueno, hagámosla aquí a ver si funciona, ese no es un chileno. Ah, sí, que la wea, si la hacemos allí, va a ir para allá, cerrémosla aquí. Pero a mí lo otro que no me funcionó mucho en la película, igual yo le puse 3 estrellitas, como que piola, como para ver. Si que no hay visto la anterior, si que no hay visto la previa, yo creo que esta te sirve, te funciona como por la idea de la historia. Que tiene dos weas que son buenas. Uno, el tema de revivir los muertos, sobre todo a algo querido. Así, hasta qué punto tú llegáis por no superar el duelo. Esa wea yo la encuentro buena, así como idea. Sí. Y lo otro bueno que encuentro es que tiene. No es una película de que sea cómoda de ver. Como que tiene su wea incómoda. Así, por ejemplo. Para mí los cabros chicos hace como terroríficos siempre funcionan. Y esta película como que va para ese lado. Como el gato que aquí tiene como esa presencia maligna. Por eso, encuentro que la película tiene esas cuestiones que funcionan ahora. Pero quiero volver a ver la antigua, así que yo creo que la voy a ver durante esta semana. La que viene. Yo le puse 3 estrellas también. Ah, le pusiste buena nota entonces. Sí, yo creo que... Por eso tiene sus cuestiones que sí funcionan. Y el terror es medio blandengue, encuentro yo. Sí. Eso es lo malo. Como que se diluye. Pero el tema del duelo y de cómo llegáis hasta esa desesperación, yo encuentro que eso es lo bueno que tiene. Que quizás se hubieran herido más por ese lado que por los scary jump que tiene. Que... Todos Scary Jam del principio son súper gratuitos, encuentro yo. Como la historia de trasfondo de la mamá, a mí me valía callampa. No me acuerdo esa wea ya. Sí, no, para mí era una wea muy agregada. Como que no me influyó en nada en la película. Como que le tratan de dar un trasfondo a esa wea, pero a mí no me generó ninguna wea. Así como que yo, ya, ay, ¿qué me importa a mí esto? Por eso, eso yo como que incluso le bajaría media estrellita quizá ahora que lo estoy diciendo así, pero funciona la película. Sí, o sea, pero no sé si pero voy anterior. A ver la antigua y dependiendo de la antigua veo si le subo o le bajo estrella a esta. No, pero siendo justo con la propia película, sí, por eso funciona, pero raspando. Dale con la tuya. Ya, la película que a mí me faltó colocar en esta lista. Y porque puta, varias siempre cuando las pongo las estrellitas, weón, después no le pongo el día. Por eso no me acordaba. La película se llama Al tercer día, película argentina. Ah, verdad. Del año 2020, 85 minutos. Hablando. Dirección Daniel de la Vega. No sé quién es este weón. No, era cantante. No era ese. Película. Olía rara, pero que me encantó. Ah, no sé, es que se estrenó el 4 de febrero de este año. Ah, es nueva. Yo pensé que era así, no por lo que decía. No, es nueva, o pero sea, sé que. Puta, mira, nos cuentan la historia de un cura que va en una camioneta antigua y lleva algo atrás de la camioneta, lleva algo, no sabéis, algo, es como un cuerpo. Porque es como un ataúd el que lleva. Y el weón va ahí así como muy... Una camioneta súper antigua. Y va para la, y va así como muy... Está muy nervioso. Algo malo está haciendo el weón. Pues sí, este cura culia, algo malo está haciendo. Y luego también vemos a una mamá con su hijo que van de viaje. ¿A dónde van de viaje? No sé, anda lo mismo esa weá, pero van de viaje. Entonces ya salen como en la tarde y de repente ya es de noche. Ella... De repente es de noche y la mina. Había una mina que está estacionada porque quedó en pana. Y como que le aletea las manos, ¿caché? Pero la mina no para, sigue. Y de repente, como que mira para el lado por el tema de la mina. Y el cura que también venía por el otro lado. De repente la mina como que gira en una escena que igual esa fue callampa. Como se vio el tema del accidente, fue callampa. Y de repente se va todo a negro. Así, y pasó el choque. Y de repente la mina que estaba en la orilla moviendo las manos está encima del capó del como el camión del viejo, la camioneta del viejo. Y yo dije, pero qué chucha esa weá. Yo sé que hasta ese momento dije, no, aquí hay un error, esta weá Porque ¿por qué la mina está ahí si estaba más atrás? Como chucha llegó, toda la weá, nada que ver así. Y sobre la misma también vemos que la mina está en una casa abandonada, o como en una casa, o una escuela, o un sanatorio abandonado, está en una esquina, está inconsciente. Y ahí la mina se levanta, se para y empieza a caminar hasta que llega a la casa de unos viejos. Y ahí en la casa de los viejos la socorren y llega a un hospital. Y ahí se empieza a entrelazar la historia, porque hay un doctor, el doctor se empieza a interesar por la historia de la mina no sabe qué pasó porque con el hijo, po, no saben dónde está el hijo, llega el marido también a preguntarle qué pasó con el hijo, qué pasó, dónde está, y la mina dice que no recuerda, que no sabe qué wea pasó, hubo un accidente pero no sabe ni una wea más. Entonces va transcurriendo la historia, avanza la historia por un lado que tiene que ver con la historia de la mina y saber qué wea pasó, dónde está el cabro chico, y también va la historia del cura por otro lado, que tiene que tiene que resolver el tema de qué es lo que llevaba atrás, sí. Que era un misterio culiado que está ahí todo el rato, qué weá llevaba atrás, qué weá llevaba atrás, y todo el tema. Y sabes que la película, de verdad, yo partí al principio como muy así que chucha, qué está pasando, qué onda, ¿qué? Pero a medida que la weá va entrando y cuando ya entra en onda, no, la weá, sabes que me voló la cabeza, la encontré demasiado buena y tiene un efecto especial al final, weá, que son la raja. De verdad, que un efecto específico que tiene al final con un personaje es demasiado terrorífico. Les quedó tan bien que de verdad que espero no que mis pesadillas, weón, o sea, que yo siempre sueño con weas malas todos los malditos días antes de quedarme dormido, que una weá aquí ya la tengo demasiado marca, que no, estos días me ha costado tan cansado que no he logrado tener ese tipo de pesadilla, así que me he estado librando un poco, pero bueno, no quiero que se me aparezcan mis pesadillas, al hoyo, así que de verdad, las recomiendo caleta al tercer día, pero caleta, porque es una película de terror que la tenéis que ir descubriendo a medida que va avanzando y que te sorprende que hay contento con lo que pasa, con lo que termina siendo toda esta historia y cómo se ata todo y al final queda todo ya bien ordenadito y todo el tema. Incluso me perdí en una cuestión que después al otro día me estaba duchando y dije ¡oh! ¡El weón era! Y fue como ¡oh, la weá buena! Así como que estoy duchándome, pues, la weá buena. Dije ¡oh, la weá buena! ¿Cómo no me di cuenta de esa cuestión? Y fue como ¡oh, ya! Vamos más todavía la película, weá. De verdad. Esta película de las que me gusta, yo creo que se la voy a mostrar a mi sobrina. Mi sobrina es como es de estas generaciones que está todo el rato preguntándote qué va a pasar, qué va a pasar, que por qué pasa esto. Entonces la voy a tener metida. Y cuando cache, quedar loca cuando cache todo lo que el desenlace de la historia. De verdad que me gustó harto, de verdad que se nota, porque hablo que muy muy contento con esta película. Sí. Porque no esperaba, yo había escuchado buenos comentarios, pero no esperaba qué es lo que iba a pasar, porque al principio es muy tibia la wea, es muy tibia, la mina no sabe dónde está el cabro chico, porque también te haces preguntas por qué la mina apareció en ese lugar, la mina que apareció encima del capó, que por qué ahí, ya después a medida que la historia va avanzando y tiene flashback y cosas, y la mina empieza a recordar. Y ahí ya es la parte buena de la wea. Y ahí ya se empieza a tomar el camino, a tomar la ruta correcta. Y no, bueno. Véanla hasta el final. Hasta los créditos, la imagen después de los créditos donde salen los Avengers. Véanla hasta el final, exacto. Es Avengers, no, pero aquí funciona. Es el tema, yo siento que aquí también esa escena post créditos que tiene. Ah, tiene. Yo lo estaba viendo. ¿Sí? Ya. No, si tiene escena post crédito. Por eso digo, quédense hasta el final. Tiene escena post crédito y siento que la cierra. Que cierra porque cierra a un personaje el cual como que de repente desaparece. Y como que ya entiendo que desapareció, ¿no? Pero lo cierra muy bien. Así que de verdad, al tercer día es una muy buena película. Me gusta también el juego con el nombre, porque hasta que no veis la película, no entendí. Y esa weá me encanta que las películas no tengan el nombre de la weá que se trata. Eso es genial. Y en el fondo, después que veí la película, entendí el nombre. Así que eso, al tercer día véanla, la película argentina. Buenísima, buenísima. De verdad que es una película de terror buena. Buena, una idea buena. Bien llevada a cabo y puta, el efecto especial es que para la cagada. De verdad, esta weá se está haciendo en Argentina, weón. Qué bueno. Qué bueno. Porque aparte no es digital. Ya, esta sí. Todo esto lo tuviste que bajar. Sí. Ya. Sí, la tuve que bajar. Ya, para buscar. Así que eso, dale. Ya, yo después seguí con otra que, ¿sabes qué? Esta sí la había visto, pero como que la había borrado mentalmente. Y la volví a ver porque no me acordaba que la había visto y porque está dentro de las que tiene una nota relativamente buena, y es It Comes at Night, como llega la noche. Llega a la noche. Ah, ya. Esta película encuentro que en ese momento no me pegó para nada, por algo se me olvidó, pero que ahora pega un poquito más porque esta película se sitúa en un mundo posapocalíptico después de una pandemia. Oh, me suena. Sí, como que no sé por qué me habrá pegado ahora más. Sí. La cosa es que están. No te dicen mucho, no te dan. Como que parte mostrándote como que situándote en este mundo de por qué están así, tan como aislados de todo. Y también te cuentan de que como que está como que quedó la cagada en el mundo con esta enfermedad y que no se sabe bien cómo funciona la enfermedad. Pero la historia no va por ese lado, no va por el tema del mundo apocalíptico, sino que va por el lado de la confianza y de la humanidad que hay entre la gente. Porque esta gente, son tres protagonistas, están en su casita, están muy parapetados frente a todo el mundo, y de pronto llega alguien a intentar como buscar comida ahí, pensando que está abandonada la casa este gallo. Ya. Y ahí estos gallos capturan a esta persona que está intentando, ellos pensaban robando, pero en realidad el gallo ahí explica de que puta vio la casa toda tapiada, no vio ninguna luz, no vio nada, así que entró para ver si encontraba algo, porque él va viajando con su familia, que es básicamente él, su hijo chico y su señora. Y ahí como que los gallos dicen, puta, ya, sí, igual es verdad, como que su historia calza, así que ya, hagámoslo pasar aquí a ayudarnos, porque entre más seamos, si ellos traen comida, nosotros tenemos agua, podemos cooperar entre nosotros. Y ahí empieza como ya el grueso de la película, que es cómo estas personas se van relacionando, sí, se van relacionando entre ellos, y cómo cada vez va volviéndose un poquito más denso el ambiente entre esta familia, que al principio se llevan súper bien, pero que después cada vez comienzan esos roces de desconfianza, y la desconfianza no solo va por el tema de cuáles son sus intenciones, sino que también va por el tema de, ¿y si estos gallos están infectados? Y si estos gallos solamente quieren pasar por aquí, llevarse toda la comida y después irse. Y a la vez los otros están pensando de, ¿y si estos gallos quieren aprovecharse de nuestra comida y nos van a sacar, patear de aquí, nos van a hacer algo? Y por eso, esa weá es lo bueno de esta película, como la tensión que hay y que va escalando hasta que obviamente llega una resolución que la resolución encontré buena. Pero es flojita la película, encontré yo. Tiene momentos. Sí, tiene momentos. Por eso a mí se me había olvidado, porque el terror más de esta película va en el tema justamente de lo que somos las personas desconfiadas. O sea, de las cosas que lograríamos hacer, uno haría para defender a los suyos. Y cuánto te deshumanizáis en esa onda. Sebo. Sí. Es como las típicas películas de zombies donde al final los villanos más grandes son los humanos que tratan de cagarse al otro humano para sobrevivir. Es como eso, aquí. Solo que aquí no hay zombies, sino que es algo que no se sabe qué es. Así que eso, no es tan mala, no es tampoco tan buena. Al menos a gusto mío, fue una película que si se me olvidó en ese tiempo, fue por algo. Fue por algo. que probablemente nuevamente se me va a olvidar. Y está en HBO Max, por si acaso. Ah, buena. Sí, así que eso. Encontré que es una película normal. Que tiene un par de cositas buenas, pero que no sale de ahí. Así que dale tú. Le doy yo. Ya, la última película que tengo. La última película se llama The Visit. La visita en España. Yeah. Y en Hispanoamérica se llama Los Huéspedes. Malo, la wea. Me gusta más La Visita. Sí, me gusta más que se llame tal cual como en la original. Yeah. Esta película está dirigida por nuestro queridísimo M. Night Shyamalan. Ah, ya, ahora caché cuál es, ya. Dale. Ahora cachaste cuál es. Sí. Película estadounidense de terror del año 2015, la cual es una película de cámara en mano, en la cual nos cuentan la historia de Rebecca y Tyler, quienes se preparan para pasar una semana con sus abuelos, mientras su mamá se va de crucero, que es lo que haría un papá cuando sus hijos se van de su abuelo. El tema aquí es que la mamá se escapó de la casa hace mucho tiempo, se fue de la casa y no ha vuelto a ver a los abuelos. O sea, no ha vuelto a ver a sus papás. Y ahora me dice de crucero se los lleva. Y ella no los quiere ver, pero los hijos están interesados en conocer a los abuelos. Su abuelo, y sobre todo la hija está interesada en su abuelo porque la hija hace video y ella está haciendo un documental sobre sus abuelos para poder sanar a la mamá. Ese dolor que tiene adentro. Y porque ella también al principio le pregunta, y ella la entrevista antes de irse, y le pregunta que qué fue lo que pasó. Y él dice que no, que ella no le va a contar lo que pasó, que no le va a contar, que si quiere que le pregunte a su abuelo. Y es así como estos chicos documentan toda la película. Que entretenido igual eso, cuando van viajando, cuando, no sé, pues, tal tipo me da risa porque está el buen que corta los boletos y le dice, oye, ¿estás grabando? Yo fui actor. Y empiezo a hablar, weá. Digo, yo fui actor, pero ahora estoy como trabajando acá, pero yo fui actor y tal, la cuestión. Y el cabrón, y el hermano es bueno para. Le gusta freestalear. Y en el momento en que está el weón que corta los boletos con el hermano, el hermano está freestaleando así como atrás, cantando, y como que es la weá muy buena. Eso es como que igual me dio risa, me caía bien el. Que eso, es como un minuto y medio, una weá así, pero me caía bien el weón que cortaba boletos. Después llegan de los abuelos los recogen, se van a la casa, los abuelos súper bien, súper contentos, los reciben súper bien, les cuentan, los chicos cuentan cómo es su vida y está súper contento. El cabro chico cuenta que canta y que tiene un nombre que es súper rara la wea de nombre, y lo llaman así, el abuelo lo empiezan a llamar así. Anda. Todo anda relativamente bien hasta la noche. Cae la noche y los pasteles que hizo la abuela estaban muy ricos. Y la cabra chica, y los abuelos se acuestan a las 9:30. Una abuela que le dice al abuelo, le dice, es que nosotros aquí, puta, ya somos viejos, a las 9:30 estamos acostados. Puta, los abuelos están, puta, a las 9:30, ¿quién se acuesta a las 9:30, no? Son las 2:11 de la noche, unos abuelos haciendo un podcast, pudiendo estar acostados, pero no, los abuelos están haciendo un podcast aquí. Entonces, la cabra chica dice, no, sé que voy a ir a buscar pasteles. Voy a ir a buscar estos pasteles, están muy ricos, necesito comerlos. Y para mí nada va bajando. Y de repente ve a la abuela que pasa. No, va caminando la abuela y empieza a vomitar así. ¡Puah! Así como que la abuela va. La abuela está en el primer piso y ella está en el segundo piso y ella la ve por la. Justo va a bajar por la escalera. Yeah. Y la abuela escucha así. ¡Puah! ¡Puah! Así los veo chorros, pues, weón. Así. Y de ahí la cabra chica se encierra. Ya, y ahí la. Y ahí. Ese fue en la noche, ya. Y ahí el abuelo empieza a hablar, le dice, no, es que la abuela está enferma, tuvo como una gripe, que era por un día, bla, bla, bla. Y se van dando weas raras. Por ejemplo, el abuelo sale del cobertizo, el cabro chico lo llama y el abuelo no lo pesca. Y lo llama, no lo pesca y se va. Ya, el cabro chico quiere descubrir qué wea hay en el cobertizo. Y ahí también se da una historia con descubrir qué wea hay en el cobertizo. Y al otro, yo vuelve la noche de nuevo y empiezan a ver ruido, golpe y weas raras. Esto se está pasando. ¿Qué wea está pasando? Si esa es la wea. Está como todo. De repente los abuelos tienen comportamientos raros. tienen unas weas muy raras, se ríen solo. Bueno, la wea de repente se pone muy creepy, así como muy creepy. Yo creo que. Yo por eso la quiero ver también. Es una película que la vi de día, por suerte, porque se la he visto de noche. Igual me hubiese sugestionado un poquito, porque la wea se tiene weas muy creepy, ¿cachai? Pero al final. Hay que verla. creo que es otra película que. Esta sí que la quiero ver con mi sobrina porque me va a estar preguntando todo el rato qué pasa, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. Esta película, puta, no sé si esta weá va a ser un spoiler de lo que voy a decir. Ahí tú me dirás si es un spoiler o no. Pero tiene esa. Yo siento que tiene esa magia sexto sentido. Ya. Yeah. Tiene esa magia sexto sentido. A mí no es spoiler porque no he visto sexto sentido tampoco. Ah, ya. No, pero no tiene nada que ver con sexto sentido no, como no, la película, no, sino no. Que tiene la magia. Tiene esa magia que tuvo sexto sentido y yo siento que aquí la tiene. En el momento en que se produce la magia, es como, ¡oh! Así como, ¡oh! Y así como, ¡no! La wea buena, concha tu madre. Así, la wea buena. El problema que yo le veo a la película. Que por más que está grabada con cámara en mano, no siento que la película sea una. Está muy bien grabada, está muy bien en HD, se ve muy bien todo. Esa weá me siento que le baja muchos puntos a la película. Ya, te saca de la inmersión de lo que debería ser un film footage que se siente como amateur y que se siente el nerviosismo del camarógrafo. Sí, tiene momentos que los weones están corriendo, escapando y ese tipo de cosas. Pero está muy limpia la wea. Está demasiado limpia la imagen. Una cabra chica con cabra. Y una cabra chica, la cabra debe tener unos 14, no creo que pase los 16 años. Entonces, entiende concepto y de repente habla la cabra chica de lo que quiere hacer y sus cosas, pero siento que esa es la wea que para mí más me sacó. O sea, la veis bien la película, pero sí, esta wea no se pone que cámara en mano. Parece que estoy viendo una película muy bien pulida, muy bien definida y todo el tema. Pero, o sabes que en esta chamalá le pega. Le pega más a que en viejo, porque en viejo se sobreexplica mucho. Y aquí la explicación te la da bien, te la da pausada, te la da. O sea, tú igual vais cachando para dónde va la weá, vais entendiendo, pero ya cuando ya la weá está ahí en la última, ya te queda todo más cerradito y que hay todo bien. Y como tiene que ser, a diferencia de viejo, que viejo es como que te sobreexplica más, pues me sobreexplica más cosas. Y sobre todo, el tema el tema del asombro es muy bueno. El tema así como de la sorpresa y las cosas. No, bien, tiene momentos muy creepy. No, sí, tiene una weá muy demasiado creepy. Me estoy acordando y se me está poniendo la piel de gallina, weón. Yo he visto esa, película y por eso me tinca la caleta. Sí, no, de repente es muy loca la weá de repente. Y de verdad, lo que son. Los viejos, los abuelos, lo hacen muy bien. La mamá también, la mamá me cae muy bien porque es la Agatha de WandaVision. WandaVision, exacto. Entonces, dice, esta mina me suena cuando estaba buscando en Letterboxd. Ahí caché, puta, por eso. Demasiado simpática, muy carismática, ¿no? Muy bien, lo hace muy bien. Y luego los cabros chicos también. O sea, es que de verdad, yo creo que ellos cinco lo hacen muy bien, pero los abuelos yo creo que son los que más destacan. Porque ellos se tienen que dar el peso en cuanto a mostrar weas raras, a hacer cosas como muy raras. Entonces, no, buena película, así que entretenida. La pasé bien también. Así que, adelante. Ya, y yo hoy fue la última que vi. Y de todas las que he visto esta semana, esta se ganó mi primer lugar. Ah, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Sí. Y esta es Trick or Treat. Es como dulce o travesura. Así, la versión gringa que dicen Trick or Treat. Ya. ¿Qué? Esto es dulce o travesura. Bueno, acá llegó como truco o trato, según estoy leyendo. Sí, tiene que haber llegado como sí. Truco sí, o trato. Sí. Y también se agradece. Otra película cortita, de 80 minutos. Pero sabéis que los 80 minutos están ocupados todos. Minuto que pasa algo. Sé que yo la encontré muy entretenida. Esta película tiene un 3.6 en Letterboxd, pero siempre está nombrada dentro de las buenas. De las buenas de terror de los últimos años. Y siempre como que. De hecho, me llamaba la atención que los reviews como de más nota. O sea, los más los más, ¿cómo se llama esto? Los más populares son con muy buenas notas. Y yo la vi, no, o sea, que esta película para mí se convirtió de mi favorita, así al tiro, a ese nivel, de bueno. Películas de Halloween. Porque esta película es de Halloween. La weá está ambientada en Halloween y básicamente son historias. No, no es como una película de corrido sin, con personajes, o sea, con un protagonista definido, sino que son historias que tienen que ver con Halloween y ya. Que pasan en un pueblo. Y sabéis que como está arma la película en el en cuanto a temporalidad, ¿sí? O sea, en cuanto a lo que son los cómo está armada, cómo está contada la historia, los tipos de historias que tiene, historias que son terror, hay historias que son humor negro, hay historias que son de más como corte de horror más clásico, cuestiones así. ¿Ya? Todas las historias son de todo un poquito, así es que como que tenéis de toda la variedad de cine de terror aquí. Hay sangre, hay, para los que no les gustan mucho esas cuestiones, hay no hay tanta mutilación que yo recuerde. Sí, pero no es como, no es una película brutal. Pero encuentro que esta película, macabros, así como jóvenes que vean una, que quieren ver una película de terror, es la raja. Y para uno que ya ve hartas películas de terror, ver esta película es como es como leerse un papelucho. Es como muy entretenido de ver, así como que te reís con la weá, como que te emocionás, como que querís saber qué weá está pasando. Y hay momentos que tú cachai que, ah, esta weá es por esto. Y sí, se da. Y como que empezáis a unir cabos así de cosas que pasan en la película. Y empezáis a darte cuenta que toda la película está armada en ese sentido por eso. O sea, es que yo lo pasé la raja, de verdad que me gustó mucho. Estaba muy entretenido con toda la película hasta el final. Así que yo de verdad la recomiendo caleta y me llamó la atención tanto así. Fui a ver el ¿Cuántas historias tiene? ¿Ah? ¿Cuántas historias tiene? Tiene 4 principales. Ah, Pero hay una que está como que se cuenta como de trasfondo. Que así como que la cuentan como que algo pasa ahí que se junta con la como la cuestión del pueblo. Como que te redondean cosas. Tiene un hilo conductor. Sí, pero es que no se nota tanto. Pero es que eso es lo bacán, es que es como puta, es como ver los capítulos de Halloween de los Simpsons, es como esa wea pero versión terror. Es como esa sensación me da esta película. Como ver historias de terror chiquititas, todas como que tenían sus cuestiones, pero era porque era bacán que hubieran como, mira, esta weá quizás sea como medio, no sé si spoiler, porque ya dije que todo pasa en el mismo pueblo, pero es bacán ver cosas que pasan, personajes que aparecen en una historia que están en la otra. ¿Pero son personajes que pasan de repente? ¿O sí, que son así como interactúan. Que lo vi. No, que interactúan, pero así como muy al aire. Pero eso también hace que complemente alguna situación. Totalmente, en la otra historia. Sí, eso es lo bacán. Por eso, yo de verdad. Quizá a mí me pegó muy fuerte y por eso quizá al que la vea no le va a gustar tanto como a mí. Yo he escuchado buenos comentarios de esta película. Sí, pero a veces los comentarios son ahí nomás. Pero a mí en esta, de verdad que yo lo pasé muy bien y de todas las que yo he visto es la mejor. Y para mí se situó como dentro de las que son para mí ya clásicas para ver en Halloween. Como si me preguntan cuál recomiendo para Halloween, esta, al tiro. Ah, bueno, no, yo creo que mi mejor película de las que vi fue la Argentina. Al tercer día. O sea, yo creo que, por ser de Argentina, yo creo que el tema que se ha hecho una wea así en Latinoamérica. Sí, bien, agradezco. No sé si se acuerdan que yo también hablé de historias de terror para contar, una wea así, en la oscuridad. Ya. Que se queda, sí. Ya. Esa tiene como una sensación de esta, pero esta es como mucho mejor hecha. Muchísimo mejor hecha. Porque la otra me acuerdo que tenía weas que eran como media que quedan en el aire, que eran como medias como inconexas, o como que se sentían media innecesarias. ¿Cuál es la historia para contar la oscuridad? Esa que tenía la mujer como babosa, gigante, ¿te acordáis? Era como esa weá, o que tenía un espantapájaro que perseguía a un weón y que... De los cabros chicos, el que cabros inconclusa. Chicos que están... Sí, esa que inconclusa. Por eso, esa no era mala. Yo la encontré en no. Pero esta la supera, en harto. Y en la misma onda. Que son como historias de... Es difícil encontrar a una antología de terror que funcione, porque está esa weá del abecedario de la muerte. Está VHS. Yo vi también. Tiene historias buenas, pero tiene otras cosas que son malas. Sí. Entonces al final nunca. Midnight Pass. Yo también la vi el año pasado. Tampoco funcionan todas. Pero ahora sí viene VHS 1994, una wea así. Ah, mira. No sé. Va a tener historia antigua. A ver, corte 4x3. ¿Qué hagan? Sí. Pero eso, yo al menos de verdad ya recomiendo harto esa. Truco o trato. Yo ya dije. Tiene weas muy creepy, además. The Visit también yo creo que hay que darle. Esa ahí quiero ver. Sí, esa su visionado. Este hay que darle su visionado. Lo que como es Freaky, que es una película para entretenerse. Freaky para Tragedy Gears también, otra película para entretenerse. Y que tiene sangre, que tiene esa historia de terror. Sprint, que también tiene todo su trasfondo. Son como más ese estilo. Yo ya... Bueno, se viene mi idea, matar saga. Eso es una de las cosas que quiero empezar. Me gusta ver una saga de películas en Halloween. No, yo lo que quiero hacer justo ahora es ver el tema de la nueva y la antigua. Por eso por eso quiero ver la Cat People, la nueva. Bueno, no es del 80. Y quiero ver la Cementerio de Mascota, la del 90. 89. Yo tengo que sí o sí. Yo creo que la próxima, la que viene, la siguiente, voy a sacar mi Blu-ray de la Hammer y me voy a ver las 8 películas de la Hammer que están ahí. Es su terror más clásico. Siempre hay que meter ahí algo clásico. Hay que meterle a lo clásico. Y a todo esto. Vamos a hablar en algún momento del manga de terror. ¡Oh! Se nos fue esa cuestión. Ah, no, pues esa tiene que partir el capítulo hablando de esa cuestión. Yo creo que el próximo capítulo podríamos partir con el manga de terror. Vamos a hablar de un manga de terror que todavía está en publicación. En publicación, exacto. Y que fue una weá que empecé a leer yo y que te dije que leyera y que la historia era buena, pero tiene sus cosas. Y enganchaste también sí, y al final. Enganché con la weá, sí. Yo no tiendo a enganchar mucho con este tipo de material, pero no, esta weá me enganchó fuerte. Imagina, ¿se acuerdan que hace un tiempo atrás conversamos de que con Fire Punch no te gustó? Y esta weá tiene todo que tiene el por 4. Pero ¿qué sucede en sí, Fire Punch? Pero aquí, para mí, la diferencia grande es que siento que aquí es parte intrínseca de la historia y en Fire Punch sentí que era gratuito. Sí, era gracioso. Sí. Sí. Así que sí, vamos a hablar de ese manga. No vamos a decir el nombre, vamos a hablar la próxima semana. Así que nosotros vamos a seguir en nuestra labor de ver películas de terror. Que igual me agrada porque empiezo a ver esas cositas. Oye, me faltó ver esta otra película. Sí, me gusta el cine de terror. Hoy día justo estaba viendo una y mi mamá me llegó. Vos siempre vi esa wea, me dijo. Así refiriéndose a género de terror. Sí, tiene algo así que sí, tiene algo esa weá de estar asustado, de esa weá que esté alerta, que estoy viendo la película y esté alerta y de repente alguien abra la puerta y conche tu madre, así te cago toda la weá. No, y no solo eso, sino que también siento que es mucho más plástico el cine de terror. Sí, aparte podía ser comedia, podía ser historias como de todo, dramáticas, musical, así. Drama, sí, y que puro funcione, terror drama. Y que funcione en todo ese sentido. Sí. No, podéis probar calete, weá. Es un género que se sirve mucho para probar y se prueban muchas weas con el terror. Tenéis de todo, una rueda que asesina. Y dicen que es buena esa película. Sí, yo también la quiero ver. También la entonces, tengo marca. Al final tenéis como mucho, abarca mucho, entonces eso es lo entretenido. Sí. ¿no? Eso cuando dicen que el género, el terror, como que ya se ha hecho todo, no, siempre salen weas buenas, nuevas. Siempre hay algo nuevo esperando. Sí, así que eso. Uno no Oye. Sabe todos los miedos que tiene. Exacto. Sí, o sea, no es chiste. Siendo las 2:28, creo que despidámonos. Sí. Creo que voy a acostarme, bueno, mañana sí, tengo que trabajar y voy a andar para la caga. No, yo no, me toca mañana sin ayuda ya. Qué mala. Así que eso. Sí. Nos estamos viendo la próxima semana para seguir contando más historias de terror. Para que ahí a ver si ven alguna. Lamentamos que no estén todas en Netflix, pero no vemos todo de Netflix ni de Amazon. Así que ahí esperamos. Tengo un documental también. Ahí que es que me siempre gusta como ir variando un poco. Así que eso. Que estén bien, cuídense y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.